en cuanto a los proyectos de Corporinta, nosotros estamos ahorita trabajando de lleno en lo que es ya la contratación de obras del FIES coordinado ILAE para poder salir con contundencia el próximo mes a mostrar lo que es la parte de infraestructura del gobierno democrático de Táchira, todo avalado por nuestro gobernador, el doctor César Pérez Viva. Y aparte estamos trabajando en una situación de emergencia que está presentándose en la zona de Queniquea, San José de Bolívar, donde ya hay personas que tienen aproximadamente 20 días, vamos a llamarlos incomunicados, ¿sí? A partir del próximo lunes una maquinaria de Corpointa se incorpora de lleno a hacer los trabajos de limpieza, porque incluso hay personas, hay dos o tres personas, mujeres embarazadas, que nos tienen muy preocupados esa situación, y vamos a tratar de abrir urgentemente la semana que viene el paso para evitar cualquier tragedia y poder hacerle llegar a esa gente algo de alimentos, que ya por tanto tiempo incomunicados se están quedando con algunos problemas. Y bueno, agradeciendo la oportunidad de poder transmitir el trabajo que estamos haciendo en nombre de la ingeniera Lumarina Hernández, presidenta de Corpointa, y todo el equipo de trabajo que nosotros tenemos allá, pues creo que nos metimos de lleno en este proyecto de Puerta del Sol, y hoy en día se está viendo el resultado efectivo de cuando se quieren hacer las cosas. Así tengamos muy pocos recursos, pero tenemos una gran calidad humana, tenemos una gran intención de hacer las cosas, y por eso, gracias a Dios, todo nos sale bien y todo ha ido avanzando.